Goldman de más. Siempre cuando estaba en mi casa y luego me pegaba a mi jefe o me corría de mi casa. Y así, entonces ya tenía miedo de regresar a mi casa. Ya no sabía para dónde irme. Alma corrompida por esta sociedad, alma corrompida en un mundo de maldad. Inocencia destruida por culpa de mamá, inocencia destruida por golpes de papá. Es tan injusto ver cómo termina parado en las esquinas, vendiendo golosinas, luchando por su vida, buscando para un plato de comida. Y no debería ser así, solo son niños que necesitan de ti y de mí. Un abrazo en la noche, un beso en la mañana, cariño de su padre y cariño de su mamá. El maltrato y los golpes no son la solución, sino al contrario, cariño y comprensión, estímulo y apoyo y claro, también educación. ¿Por qué tiene que cambiarle momentos mágicos de su niñez? ¿Por qué tiene que robarle la inocencia, mandándolo a la calle, limpiando parabrisas, vendiendo en cruceros, exponiéndolo a violencia? ¿Por qué? Usted, dígame por qué. Tiene que ser la vida tan injusta, con tan pequeño ser. Bastardos Clan. Lágrimas de odio y sonrisas de rencor, pasos tambaleantes y en sus ojos el temor de esta sociedad que la vida les dejó. Noches enteras de frío insoportable, noches enteras preguntándole a la luna qué sería de su vida si tuviera diferentes padres. El rocío de la noche es el cobijo, el manto de estrellas por la noche es acertijo. Golpes, regaños, violencia sin medida, secuelas mentales, muy grande es la herida. Paso siguiente, la calle es la salida. Drogas, golpes y también las violaciones, solo son niños, almas fragmentadas y puros corazones. Alma corrompida por esta sociedad, alma corrompida en un mundo de maldad. Inocencia destruida por culpa de mamá, inocencia destruida por golpes de papá. Un alma inocente con el interior vacío, noches de nostalgia, un corazón errante y un exterior carbonizado, pero por dentro es un diamante. Alma corrompida por esta sociedad, alma corrompida en un mundo de maldad. ¿Por qué? Dígame por qué. Se estima que 100 millones de niños y adolescentes en el mundo viven y o trabajan en la vía pública, 40 millones en América Latina y, según el Censo de Personas en Situación de Calle en el Distrito Federal, 1.135 niños y jóvenes de entre 10 y 29 años están en estas condiciones.